Me parece importante poner en el centro de la escena no la sustancia, en este caso la marihuana, sino el tipo de vínculo que uno puede tener con determinado objeto, que puede ser una sustancia o puede ser una persona o determinado tipo de relación o incluso un entorno digital, que es algo que estamos viendo en la actualidad de manera muy aguda, sobre todo en las y los adolescentes. Lo que puede generar una adicción, bueno, tiene muchísimas consecuencias de todo tipo, pero me parece que lo principal a destacar es que rompe todo lazo con otro tipo de objetos más colectivos, ¿no? Con el entorno que puede ser familiar, con la escuela, con amigas y amigos, porque la persona que es adicta, digámoslo así de manera más simplificada, esto tiene un montón de, es un abanico de posibilidades, ¿no? Pero lo estamos simplificando para que se entienda. Es una persona que, digamos, va a poner en el centro de su vida el consumo de cierto objeto. Y entonces, solamente al poner este objeto en el centro de su vida, siente que solamente puede ser feliz o estar bien o sentirse realizado o sentirse satisfecho consumiendo este tipo de sustancia.